flotando en la noche oscura. Puedo ver el sol despertar mis mañanas puras. Seguimos aquí en la mañana de la radio, en esta jornada de viernes, en nuestro espacio habitual, para hablar con integrantes del MONDES, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, en esta ocasión con ATSS, que es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, con su presidenta Karina Sosa, porque comienza a andar un camino que es el de decidir primero cuándo y de qué manera se empiezan a juntar firmas para llevar adelante esta consulta popular, que sería con las próximas elecciones, e interpelar acerca de lo que ya es una reforma en marcha, ¿no? Por lo menos una parte de esa reforma a partir del 1 de agosto, otra parte será en diciembre, y así marchará esto que ahora de alguna forma convoca a aquellos que quieran hacerlo. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Laura. Como siempre, participar de las entrevistas con ustedes. Y sobre todo porque tienen muy claro cuál ha sido el proceso de trabajo, ¿no? Y están actualizados día a día de lo que va pasando. El proceso ahora que se inicia en esta etapa tiene que ver con la papeleta definitiva, la cual está bastante avanzada, pero hay que discutirla porque ya no es de ATCS y del MONDES, sino que ya se votó en la mesa representativa y sería de todo el CNT. Tuvimos una reunión, nos resta tener una más, pero entendemos que esto no se puede demorar porque estaríamos repitiendo los mismos errores del pasado, ¿verdad? Y no solo del pasado de la ley de urgente consideración, que se demoró la discusión y se salió tarde a buscar la firma, sino también de la primera intención que tuvo el TCS de eliminar las AFAP cuando recién aparecían en este país. Y bueno, se tardó un año en una comisión que le cambió un punto, una coma a la papeleta y después terminó siendo nada, ¿no? Bueno, de todo eso, ¿qué es lo que viene quedando? ¿No? Tantas discusiones sobre la mesa, una votación que se resolvió, finalmente lo resolvió la mesa representativa del PIT-CNT, el MONDES con ATSS, con este proyecto en marcha, la papeleta ya diseñada. ¿Se dio el paso de llevarla a la Corte Electoral? ¿Cómo quedan esas instancias que son, bueno, administrativas, pero imprescindibles para que esto empiece a andar? Bueno, ese es el paso que queda, justamente, y es la tranca que estamos teniendo para poder salir a juntar las firmas. En ese marco, la verdad que es lo que dije anteriormente, errores de ese estilo no se pueden volver a cometer, por eso hay que trabajar a paso firme y liquidarla de una vez, ¿no?, y poderla presentar. Lo que sí nos queda claro, que para nosotros esto es muy fácil, porque como siempre trabajamos en torno a lo que finalmente se resolvió, no tenemos ninguna duda de hacia dónde va la manera de presentar esta postura para un plebiscito. Y capaz que a los demás les cuesta engancharse porque justamente no siguieron todo el proceso conjuntamente con nosotros, que fue a lo que nosotros apelamos desde el primer día, ¿no? Y terminó resolviéndose de esta forma, y si bien para nosotros es una tranquilidad, también genera esa cuestión de que no todos están en el mismo pie el mismo nivel de información, y bueno, y genera estas cuestiones, estos ruidos de que bueno, ¿y qué dice la papeleta y qué no dice? Y hay que ponerse de acuerdo para poder salir lo antes posible, porque haciendo cálculos fríos necesitamos apurar la estrategia que vayamos a desarrollar a los efectos de lograr el objetivo, ¿no?, que es un primer paso, porque después tenemos que, una vez lograda la firma, tenemos que hablar con la población, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Yo creo que ustedes han sido protagonistas de esta historia, y les consta que llevamos años tratando de poner sobre la mesa el tema, y en muchas ocasiones se ha hecho el vacío a la información. Sin embargo, hay medios de prensa en el interior que han levantado esa bandera y bueno, la siguen sosteniendo hasta el día de hoy. ¿Cómo ven, por lo menos, la confianza que puede llegar a tener en el electorado que pongan la papeleta? Una cosa es empezar a juntar las firmas, que se logre la cantidad de firmas para habilitar esta consulta, pero otra cosa es que la población ponga la papeleta en el marco de unas elecciones nacionales. Estaba haciendo un raconto de más o menos la cantidad de consultas populares que han habido en forma paralela a las elecciones nacionales, y casi como que no se da. ¿Ustedes analizaron ese escenario? ¿Qué es lo que le pasa al público que no pone la papeleta? ¿Está consciente de la información y no la pone porque no quiere? ¿O de alguna forma ustedes ven que el escenario puede cambiar? Por su parte, el gobierno, por lo menos el oficialismo, ya ha anunciado que va a salir a hacer campaña a favor de esta reforma. O sea, en líneas generales, ustedes van a tener al presidente de la República respirándole en la nuca y casi que, como ya lo dijo él, ¿no?, saliéndose casi que al borde del reglamento, ¿no? Eso también es una cuestión a entender y a comprender de la instancia que les queda de aquí casi que hasta el día anterior, porque convengamos que la tarea de ustedes arranca ahora y no termina cuando consigan la firma. Va a terminar el sábado a la noche antes del día de las elecciones, de esta instancia de octubre. Es correctísimo lo que está diciendo, sobre todo en lo del presidente de la República, al borde del reglamento, ¿no? Qué fuerte que tenga que ser él quien salga a defender un proyecto que fue de toda la coalición, proyecto que no fue el que se pensó, que se le hicieron un montón de modificaciones, que hicieron trabajar una comisión de expertos durante un año y no 6 meses como estaba pautado desde el principio, y terminó siendo cualquier otra cosa, que pone en riesgo la aparición de nuevos supuestones, porque su redactor ya vaticinó que también tiene problemas de diseño, como lo tuvo la 16713. Una cuestión que también nos abruma bastante y que nos deja perplejos es que en este país está todo fundido y no hay plata para nada y hay que recortar por todos lados. Ahora, asusta que cuando uno escucha radios o de pasada ve la televisión, lo único que ve es la propaganda sobre el sistema nuevo previsional. ¿Y por qué no le informan en ese mismo mecanismo el BPS a la población de los derechos que tienen aquellas personas que tienen artículo 8 y les conviene revocarlo? ¿Por qué no le cuentan a la población que el Banco de Previsión no está pudiendo atender ese asesoramiento que es primordial al haber perdido un beneficio tan importante como el punto 5 más en su jubilación futura al anularse el artículo 28 de la 16713? Porque yo no sé si tú has visto, pero es abrumador cómo aparece, tocas cualquier cosa en internet y te aparece el nuevo sistema de previsión común. Y no te dice nada, porque es tan vacío el concepto, porque además levanta la bandera de lo bueno que es trabajar estando jubilado y no recalca otras cuestiones que tal vez podrían, a nivel marketingero, porque si algo ha hecho bien este gobierno es el marketing, e instalar en la opinión pública que todo lo que han hecho ha sido por el bien de la gente, y esta reforma lo que hace es recortar derechos a los efectos de poner menos puntos del Producto Bruto Interno destinados a la seguridad social. Entonces, una reforma que a la larga dice que se va a gastar menos plata, ¿cómo puede ser buena para los trabajadores? Que salgan al interior al explicar, o sea, van a tener todo el aparato mediático a su disposición y tienen dinero para hacerlo y todo el poder. Ahora, la gente no es tonta y creemos que en otros plebiscitos tal vez no pusieron la papeleta, puede ser por desconocimiento, pero también puede ser por presión de parte del partido político. Decirle al votante que en el cuarto secreto nadie los ve. No hay manera de que no puedan poner la papeleta del plebiscito, porque acá blancos, colorados, frente a prisas, cabildantes del PERI o de los partidos que aparecieron y desaparecieron en este escenario en este último tiempo, se van a tener que jubilar y van a necesitar que haya un campo popular que los defienda. Porque una cosa es votar un candidato a presidente, pero otra muy distinta es que los trabajadores se peguen un tiro en el pie a la hora de ir a poner su voto en la urna, no defendiendo lo que les va a dar de comer el resto de su vida una vez que se jubile. Y cuando digo el resto de su vida, hasta que fallezca, porque se jubilan y es de lo que viven hasta que fallecen, salvo que tengan herencias. Esto está pensado en un sistema que favorece solamente a la gente que tiene mucho ingreso, esa gente que tiene mucho ingreso se sabe defender y tiene herramientas suficientes para tener una sobrevida de mejor calidad que el trabajador de abajo, ¿no? Por lo tanto, para hacer un raconto de la información, ¿se necesitan cuánta cantidad de firmas? ¿De alguna forma ya está elaborada la estrategia? Una vez que se consigan las firmas, se va a poner a consideración ciudadana lo que va a hacer esta reforma, o por lo menos, bueno, el texto de lo que dice la papeleta. Concretamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el ciudadano para que ya se vaya haciendo la idea de lo que va a tener que hacer en las elecciones de octubre, ¿no? Que es la instancia de consulta. Bueno, las firmas que se necesitan, que son el 10% del padrón, son unas 270.000. Aspiramos a conseguir muchas más, porque la efervescencia en la población que está informada es grande y es amplia. Estamos hablando de las personas, no estamos hablando de la opinión de aquellos integrantes de nuestra sociedad que cumplen roles en los que con su palabra son formadores de opinión, ¿verdad? Nosotros estamos hablando del vecino y de la vecina. Y por otro lado, lo que tienen que hacer es, en primera instancia, cuando esté la papeleta, que calculamos será para septiembre, firmar, por supuesto, para apoyar para llegar al número de 270.000, que nosotros calculamos que deberíamos juntar más de 300.000 por el tema de los descartes. Y luego eso, en octubre, es algo tan simple como tener definido a quién van a votar como candidato a presidente y de qué lado se van a poner en el sentido de elegir un partido político, pero no asociar el tema de esta papeleta con algo político partidario, sino con un tema social que lo va a beneficiar a futuro a todos los trabajadores y trabajadoras, y poner esa papeleta conjuntamente con el voto, que no le están haciendo daño a nadie, sin embargo están haciendo bien para la clase obrera en definitiva en su conjunto, ¿no? Esas serían las dos partes. Karina, por ahora muy amable, muchas gracias. Gracias a ti, Laura, como siempre, saludos por gracias, saludos. Hablábamos con Karina Sosa, es la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, también integra el MONDES, este Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que se abocará a la tarea de juntar firmas para llevar a plebiscito esta reforma de la seguridad social. Los trabajadores no queremos trabajar más y cobrar menos. Por eso decimos no al aumento de la edad de retiro. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Nos espera.